Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la Internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. En Facebook también nos pueden escuchar, mirar y enviar likes, corazoncitos y comentarios escritos. Familias, febrero es el mes de la salud cardíaca y hoy se celebra el Día de los Corazones, por lo que titulamos el tema Corazones Saludables. Sabemos que el Día de San Valentín fue el miércoles pasado, pero hoy estamos celebrando nuestros corazones. Acción para la prevención y la intervención. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cigarrillos en ningún momento. Menos sal, azúcar y grasas en el alimento y bastante movimiento. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. Comprometámonos a cuidar y cultivar la salud de nuestros corazones y los de aquellos que viven en ellos. En mi corazón vive mi familia, y tanto mis padres como mi esposo y yo tomamos a diario medicinas para controlar el colesterol y la salud cardiovascular. Mi papá y mi suegro necesitaron operaciones de corazón abierta muy delicadas. Y mi mamá, mi esposo y mi suegro han sufrido infartos. ¿Qué tal usted y los suyos? ¿Colesterol, presión arterial alta, ataques y operaciones de corazón? La Asociación Americana del Corazón nos recuerda que las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos son de las causas principales de muerte en los Estados Unidos, donde ocurren más de 1,5 millones de ataques cardíacos y cerebrales al año. Si bien el sufrimiento y costo de las consecuencias son incalculables, afortunadamente muchos de los factores de riesgo se pueden prevenir y controlar. La presión arterial y el colesterol altos, la diabetes, la dieta alta en grasas, la falta de ejercicio y el fumar. Las condiciones del corazón afectan a hombres, mujeres y niños de todas las razas y etnias, más tienden a correr en familia. Y tanto la genética como el estilo de vida de muchas de nuestras familias latinoamericanas nos ponen en riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Lo que se hereda no se hurta ni se puede cambiar, pero sí podemos hacer cambios en lo que comemos y en lo que hacemos para mantener nuestros corazones latiendo fuertemente y nuestras venas y arterias fluyendo fácilmente. Ya que nuestras condiciones cardiovasculares están amenazando la salud, afectan nuestra calidad de vida y hasta pueden acortarla, hoy conversaremos sobre cómo reducir los riesgos y cómo mejorar la salud de nuestro corazón y las de nuestros corazones. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes. Estamos abriendo las líneas desde tempranito al 415-455-0102. Como panelistas consultores en el estudio, contamos hoy con el doctor Oscar Guardado. Él es médico quien ejerce como educador de salud con la iniciativa Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin, entre muchas otras funciones y labores que viene haciendo aquí con nuestro condado. Siempre un gusto tenerle con nosotros, doctor Oscar. Es un placer saludar. Saludos a toda la audiencia y estamos aquí para compartir nuestra información con ustedes. De eso se trata. Y hablando de compartir información, saludamos también a su interna de salud pública, la señorita Melanie. Ella va a estar escuchando y observando a lo largo del programa, porque ciertamente estos esfuerzos de salud pública queremos que las próximas generaciones también se unan al coro y ayuden a examinar lo que es importante. Así que bienvenida, Melanie, también. Y representando a la Asociación Americana del Corazón, por vía telefónica recibimos a María Guerra. Ella es entrenadora sobre acondicionamiento físico, portavoz nacional de la campaña Go Red por tu Corazón, de la Asociación Americana del Corazón, y siempre es un gusto cuando se nos puede acompañar. Bienvenida al programa, María, ¿nos escucha? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar con ustedes. Maravilloso. Creo que se reporta desde el sur del sur de California. Exactamente, el condado de Orange. Maravilloso. Pues bien, empecemos hablando entonces de unas definiciones o cuando hablamos de condiciones cardiovasculares, muchas veces nos enfocamos exclusiva principalmente en el corazón, pero se trata más de la bomba, ¿no? Del músculo del corazón. ¿Qué nos dice, doctor Guardado? Como tú dices, Marisol, el corazón es una bomba y es un músculo muy importante cuya función es bombear sangre a todas las partes del cuerpo y esa sangre lleva oxígeno. Gracias a eso nosotros podemos movernos y hacer todas las actividades que hacemos. Y pues como dato curioso, el corazón bombea sangre 100,000 veces por día y son alrededor de 70 veces por minuto que está funcionando. Así que trabaja fuerte ese músculo. Trabaja fuerte. Aún cuando duermes tú, él está trabajando. Exactamente, nos mantiene vivos, así que es un órgano, es un músculo y trabaja fuerte, pero hay que ayudarle a trabajar para que se mantenga en fuerza, en forma. Como otros músculos del cuerpo, lo que no se usa se oxida o se debilita. Y de eso sabe María Guerra, ¿cierto? Así es, tenemos que tratar de implementar ejercicios cardiovasculares porque esos son los ejercicios que más afectan el sistema del corazón. Entonces, cualquier ejercicio que tenga algo de movimiento que eleva nuestro ritmo cardíaco va a beneficiar el corazón, así como cualquier otro músculo, al ejercitarlo se va a hacer más fuerte. Y vamos a hablar de eso a lo largo del programa, cómo hacerlo y cómo acomodar esos hábitos de vida saludables para la salud de nuestro corazón y del sistema cardiovascular en general, porque también incluye entonces la tubería, ¿no? Los vasos Correcto. Sanguíneos, venas, capilares, arterias. ¿Doctor Guardado? Sí. Y eso es lo que queríamos empezar hablando acerca de la clasificación de las enfermedades cardiovasculares. Y como tú dices, no solamente es el corazón, sino que son la tubería que lleva toda esa sangre. Una forma de clasificar las enfermedades son como enfermedades vasculares, o sea, de las arterias y las venas, y enfermedades propiamente del corazón. Ejemplo de las arterias y venas sería el accidente cerebrovascular, que la gente conoce como derrame cerebral, y en inglés se conoce como stroke, y lo del corazón propiamente sería la insuficiencia cardíaca secundaria a la presión alta, que la gente conoce como ataque al corazón. Así que cuando hablamos de cuidar la salud cardiovascular, es tanto cuidar la salud de esa bomba del corazón que tiene válvulas y que se puede afectar por distintas razones, y de la tubería que cuando se atapona o cuando no permite que la sangre fluya correctamente, apropiadamente, suficientemente, entonces crea todo tipo de complicación. Hablamos obviamente del ataque cardíaco y el ataque cerebral o derrame cerebral, todo está conectado. Es cierto. Y nos adelanta también la relación con la diabetes, porque aparentemente cada vez más estamos aprendiendo de que lo que ayuda a la salud cardiovascular ayuda a la salud de la diabetes y viceversa. Desafortunadamente, la diabetes, siendo una enfermedad metabólica, afecta muchas partes del cuerpo, en especial las arterias, y es ahí como tiene su relación con la enfermedad cardiovascular. Tal es que las personas que tienen diabetes, desafortunadamente, son propensas a tener enfermedades cardiovasculares más severas que las personas que no tienen esa condición. Y vamos a hablar de eso también, porque la buena noticia es que entonces, si cuidamos nuestra diabetes, estamos también protegiendo la salud del corazón y los vasos sanguíneos, y si protegemos la salud del corazón y los vasos sanguíneos, también estamos ayudando a prevenir o a mantener controlada la diabetes. Así que aprendemos un estilo de vida saludable y beneficia a ambos sus temas, tan comunes, tan frecuentes en nuestras familias. Así que ese es el tema de hoy, familias, la salud cardiovascular de nuestro corazón y vasos sanguíneos. Anímese a acompañarnos al 415-455-0102. Y mientras tanto, veamos qué están haciendo en la familia Estrada. Tengo entendido que están viendo una novela en la cual precisamente enseñan lo que es un ataque al corazón. Aquí va. Al corazón ocurren cuando el flujo sanguíneo al músculo del corazón se bloquea. La causa más común son los depósitos grasos, llamado placa en las arterias coronarias, que suministran sangre y oxígeno al corazón. La acumulación de la placa comienza ya en la niñez, cuando la grasa se deposita en las arterias. Esta acumulación de la placa se llama enfermedad arterial coronaria. Si el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre y oxígeno para satisfacer sus necesidades, una persona puede experimentar angina de pecho, un tipo de dolor en el pecho. Si la acumulación de la placa se rompe, el cuerpo trata de arreglarlo mediante la formación de un coágulo. Este coágulo puede bloquear la arteria coronaria y prevenir el flujo de sangre y oxígeno al punto de que el músculo cardíaco muere. Y por ahí sigue. Así que, como vimos en el video, lo pueden mostrar las ilustraciones también y pueden explicar de manera simple lo que está sucediendo en ese ataque y la relación del dolor de pecho o la angina, las palpitaciones que pueda tener. Pero esos son apenas los síntomas cuando ya estamos llegando a la situación que queremos evitar o prevenir. La condición de enfermedad cardiovascular no siempre tiene esos síntomas, ¿cierto? ¿Usted ha guardado? Así es. Afortunadamente, en el 90% las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. No obstante, a veces le llaman el asesino silencioso porque los síntomas iniciales no son perceptibles por la persona. Para mencionar un caso, la presión arterial, que es una de las más frecuentes, en sus estados iniciales la persona no siente nada físicamente, pero poco a poco está haciendo su efecto dañino, así como una gotita que va cayendo sobre una roca que va erodándola poco a poco. Así que a veces el síntoma es ya muy tarde, porque lamentablemente para algunas personas el ataque del corazón es el primero y el último, o que causa una discapacidades permanentes o duraderas. Así que prevengamos, no esperemos a luego a tener ya síntomas. Claro, si sabemos que estamos en comportamientos o herencia a riesgo, quizás podemos pedir unas pruebas diagnósticas. Así es. Cuando vayamos a la clínica, es importante, sí, por lo menos el chequeo médico cada año para que su doctor, medidas simples como tomar la presión arterial en su doctor, puede indicarle cómo están esos números, pero más importante que eso, llevar una vida saludable, y por eso de ahí lo que María Guerra hace es bien importante, porque eso nos garantiza de que la persona se va a mantener en buen estado físico y estas cosas no van a suceder. Exacto, prevención, pero mejor prevenir que tener que remediar o lamentar. María Guerra, ¿qué dice al respecto? Bueno, si la persona es sedentaria, pues les queremos recomendar, aunque sea caminar todos los días. La Asociación Americana del Corazón recomienda 30 minutos de ejercicio todos los días, mínimo 5 días a la semana. Lo que yo suelo a recomendarle a las personas es que a veces nos satisfacemos o nos conformamos con solo caminar y creemos que eso es suficiente. Sin embargo, no vemos resultados, y eso siempre es porque el caminar no es necesariamente suficiente cuando uno ya está haciendo algo similar. O sea, ya uno camina al trabajo, uh-huh, camina en su casa, entonces no va a tener el mismo efecto. Entonces, si ya la persona es algo activo, necesitamos hacer algo más fuerte que pueda sentir un poquito de esfuerzo y de cansancio al hacer esta actividad, y eso es lo que les va a traer mejores resultados. Así que esto es una buena, importante distinción. Muchas de nuestras personas hacen trabajo físico, por ejemplo, de limpiando casa, de jardinerías, de fábricas y demás. Así que eso en sí mismo no es suficiente para mantener el corazón y el sistema cardiovascular con una salud óptima. Es a propósito acelerarlo, a propósito llegar al punto de sudoración, de sentirnos así rojitos y que sintamos que se nos dificulta un poco hablar. Porque tampoco es caminar con la santa calma, ¿cierto? Exactamente, y es que la prueba está en la evidencia. Cuando uno dice, pues yo ya tengo un trabajo muy activo, entonces, ¿cómo está su salud? Si su salud sigue con problemas, si siguen problemas con su presión arterial, si siguen con sobrepeso, eso es indicación de lo que están haciendo no es suficiente. Y obviamente, pues también está la parte que es la nutrición, que vienen juntos de mano a mano. Uno no puede hacer ejercicio o trabajo fuerte y no cuidar su nutrición, porque hay un balance entre las dos cosas. Pasaremos a eso pronto, pero continuando con lo del movimiento por un rato más, entonces el ejercicio aeróbico, la actividad física hasta el punto de sudoración y de un poco de cansancio, regular frecuentemente, no es una vez a la semana es suficiente, y nos vamos poniendo en forma mientras más lo hacemos. Esto va para mujeres, niños y hombres. Oscar Guardado, sí, doctor Guardado. Es importante lo que menciona María Guerra en ese sentido, que le dicen y muchas veces las personas dicen, oh, yo ya hago suficiente ejercicio en mi trabajo, pero sin embargo el trabajo, el ejercicio o la actividad física que usted hace en el trabajo lo genera algunas veces bajo estrés, y ese estrés genera cortisol. El cortisol, lejos de ayudarle, es dañino para su cuerpo porque está bajo estrés. Lo que recomendamos, como bien María Guerra dice, es que dedique parte de su tiempo a hacer actividad física fuera de su trabajo, pero que sea reconfortable y que sea algo que disfrute. Eso. Y por eso puede ser hasta divertido. Claro. Y puede ser bailar, y puede ser hacer zumba, y puede ser ir caminar o trotar con una amistad, o empujando la carriola o el perrito. Sí. Puede ser también con artes marciales. Puede ser según los intereses de la persona, y no tiene que ser por 2 horas en el gimnasio. Puede ser un rato en la mañana, un rato en la tarde. Puede ser algunas juntas en el trabajo. Se pueden hacer caminando. O sea, la gente que hace trabajo de oficina, ahora están acomodando la actividad física, estar más parado que sentado, eso. Correcto. De que ahora usamos los escritorios de pie en lugar de sentados tanto tiempo, doctor. Mm-hmm. Guardado. Sí, una cosa que quiero mencionar, nuestro programa de prevención, ahora estamos trabajando junto con las clínicas para que los doctores prescriban ir más al parque, a los parques, porque tenemos muchas áreas verdes que son gratis y que podemos utilizar. Eso en inglés le llamamos parks prescription. O sea, prescribir salir al aire libre. Eso está fabuloso, porque ahí estamos combinando la actividad física, el aire fresco, la socialización y la naturaleza. Que todos esos contrarrestan el estrés, que como dijo, está asociado con el cortisol y otras irregularidades que no son buenas para la salud del corazón. Al contrario, crean inflamación y hasta no nos permiten perder peso. Correcto. Familias, estamos hablando sobre la salud del corazón y el sistema cardiovascular. Cuando le preguntamos sobre este tema a los promotores y en la clase de padres, escuchemos lo que nos dijeron. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Saludable, debemos tener en cuenta primero la alimentación y el ejercicio. Alimentación que tiene que ser balanceada y nutritiva, porque si hacemos exceso de grasa, de carbohidratos, entonces nuestro corazón va a sufrir. Ahora, el ejercicio también es bueno porque ayuda a quemar grasa, y así nuestras arterias, nuestras venas pueden, nuestra sangre puede circular limpiamente. Y así es que hay que tener muy presente esto para tener y llevar un corazón sano y una vida saludable. Y que era no grasas, cero grasas y nada fritos. Eso nos ayuda no solamente a la salud, a mejorar la salud de mi esposo, sino de toda la familia. Desde ahí, aparte, esto pasó hace 10 años atrás, desde ahí nosotros comemos más saludable, no freímos las cosas, tratamos de asar las cosas o comer más vegetales, más frutas. De hecho, todas las mañanas tomamos el jugo de frutas y vegetales durante ya años. Entonces, pienso que no solamente para el corazón nos ayudó, sino para el resto de órganos y para el resto de la familia, porque eso es una cosa. Nosotros los adultos podemos manejar nuestra salud con ejercicios y eso, pero los niños no, y hay que eso ser un ejemplo, y ahora ellos comen más saludables, y en fin. Entonces, muchos buenos ejemplos. Vamos a hablar más de nutrición. Claro. Y la alimentación en un rato, pero puntos generales sobre la importancia del ejemplo. Empezamos con nosotros mismos, y los niños o las parejas y las amistades, los familiares nos siguen. Seamos ese modelo que puede hacer la diferencia para prevenir o atender, agarrar a tiempo estos riesgos y estas tendencias. No tiremos la toalla pensando, bueno, en mi familia todo el mundo se muere de eso, pues ni modo, como mal y me paso el día sentado viendo la tele. ¿Qué dice María Guerra? Así es importante poder implementar cualquier modo y en el cualquier momento de poder, para poder ser activos y mantener ese sistema, porque de hacerlo ya varias veces y regularmente, ya se va, convierte en parte del estilo de vida. Eso, creando hábitos saludables, sustituyendo los que no son tan saludables. ¿Qué piensa usted? Únasenos al 415-455-0102. Con esa línea conectamos con Martín. Bienvenido al programa, Martín. Comentario, consejo, consulta. Lo escuchamos. Hola, no, si yo tenía una pregunta sobre la dieta. Ajá. Y salud del corazón, ¿no? Porque ahorita hay mucho de las dietas de comer con mucha grasa y menos carbohidratos. Uh-huh. Y solo quería saber si tienen sugerencias sobre eso, porque pues muchas veces nos dicen pues hay que cortar la grasa, igual el azúcar, pero se me hacen pues sin consultar al doctor, es muy peligroso comer mucha grasa, ¿no? Qué bueno que está llamando, porque las dietas, las modas, primero recomiendan una cosa, después otro. Y lo cierto es que en general, y no soy nutrióloga, soy psicóloga, pero los estudios que he leído y las entrevistas en las que he participado a través del tiempo, lo que dicen es que no hay una dieta en particular que sea mejor que las demás, que lo importante es tener una dieta balanceada, alimentarnos de una manera con productos sanos, los más naturales posibles, sin procesarle, evitando los excesos, excesos de azúcar, exceso de sal, exceso de grasa, claro que hace más daño que lo que es más saludable, como es agua, frutas, verduras. Doctor Otto Guardado, ¿qué diría? Sí, al sentido común, no solamente la nutrición indica que productos que son naturales son mejores para usted, y todo en exceso, todo en moderación, nada en exceso, ¿verdad? Así como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Moderación, esa es la palabra correcta. Una vez usted, eso es para prevenir. Cuando una persona tiene una condición, desafortunadamente, es bien importante que se consulte a un experto para que le explique qué exactamente debe comer. Pero para la mayoría de personas, en el ámbito preventivo, una dieta balanceada, moderada, con productos naturales es lo indicado. Como yo digo, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Y a la hora de moderación, también tener cuidado el tamaño de la porción. No sé si tiene algo que comentar al respecto, María. Es que lo que pasa es que esa dieta que habla el señor, este joven que llamó, es una dieta muy común, muy popular ahorita. Y lo que están tratando de hacer es llegar a un estado de ketogénesis, donde se supone que de comer tanta grasa y pura proteína, el músculo empieza a quemar grasa corporal y así van a bajar bastante de peso. Y es como una moda, un estilo que es recién, no es recién, pero recientemente se ha hecho popular, uh-huh. Pero como él mismo, en el instinto de él mismo, es que es algo nocivo porque no es bueno comer mucha grasa, y eso es exactamente la verdad. Y la cosa es que para poder llegar a ese estado de ketogénesis, tienes que comer tanta grasa y tienes que bajar tan poco las calorías que vienen de carbohidratos, que es muy difícil llegar a ese estado y se tiene que hacer por mucho tiempo. Entonces la gente lo está haciendo a su manera, o sea, de comer tocino y chicharrones y chorizo y huevos, y lo están haciendo como un lujo. Y no llegan a ese estado, entonces lo único que están haciendo es dañando su salud física, y es lo contrario de lo que quieren hacer. Entonces, como dice el doctor, siempre tenemos que hacer las cosas con moderación, y como él mismo hizo, cuestionar, pensar lógicamente que esto no puede ser saludable, cuestionarlo y escoger hábitos que pueden ser permanentes, o por lo menos hacerlos de largo plazo. Eso. Lo que suena muy fácil, muchas veces hay que cuestionarlo, y cuestionar a nuestro doctor o la doctora de cabecera, porque esa persona está evaluando nuestro cuerpo, conoce nuestro historial y nuestro historial familiar, y puede darnos recomendaciones más específicas. Por ejemplo, puede decir, bueno, fulanito quizá no le va a afectar tanto esto o aquello, pero a usted que tiene esto y a qué factores, o que está tomando esto o aquello, tiene que evitar. Así que los planes individualizados, según a alguien conocedor de su situación personal, es siempre lo preferible. Esperemos que eso le sirva, Martín. ¿Algo más? ¿Está todavía ahí, Martín? No, solo era esa pregunta, porque sí, he visto que es muy... popular eso y quería ver cuáles son los peligros. Eso. Y los peligros, como hemos dicho, es cuando se llena de placa los vasos sanguíneos, puede entonces a la sangre no fluir y se crean coágulos o se despegan la capa del colesterol y demás, se crean los ataques del corazón y ataques cardíacos muy peligrosos. Familias, estamos hablando de la salud cardiovascular, pues febrero es el mes del corazón y nuestra invitada telefónica María Guerra, portadora de la Asociación Americana del Corazón, nos va a hablar un poco también de la campaña Go Red por tu corazón. Vistámonos de rojo por tu corazón. Y quien nos ve por Facebook ve que estamos en de rojo. Aquí va, escuchemos. Esta es la Miss Universo de México, Jimena, enseñándonos. ¿Sabías que las enfermedades del corazón son la causa de muerte número uno entre las mujeres hispanas? Esto quiere decir que madres, hermanas y amigas están muriendo en una proporción de una por minuto porque desconocen que las enfermedades del corazón matan. La buena noticia es que pueden ser prevenibles y comienza con las decisiones que tomamos a diario en nuestras comidas. Entérate cómo puedes reducir tus riesgos y encuentra recetas saludables en goredcorazon.org o en la página de Facebook. Así que vemos, sus riesgos particulares pueden ser muy distintos a los de las otras personas, pero en términos generales, moderación, cuidado con la porción, mucho movimiento es bueno para su corazón. María Guerra, ¿quiere añadir algo de parte de la Asociación Americana del Corazón? Solo que las mujeres latinas tenemos una predisposición un poco más fuerte que otras culturas en cuanto a ese aspecto de enfermedades de corazón. Padecemos de las enfermedades 10 años antes y otras razas no latinas. Entonces, tenemos que tener una sensibilidad un poco más aguda en ese aspecto para poder cuidarnos y ojalá algún día que eso ya no sea una frase en nuestros círculos, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Por todas las señoras y señores de nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón y los de nuestros chicos. También el estilo de vida de nuestros pequeños los estamos formando ahorita. Desarrollemos estos hábitos saludables y nos lo agradecerán a lo largo de los años. ¿Está sintiendo el doctor Guardado? Sí, claro. Y quiero agregar también que pues estamos en el mes del amor y la amistad. Y estoy promoviendo también el video. Es una novela muy interesante que se llama Amor y Tomates. El tomate es de color rojo también. Uh-huh. Y habla acerca de la prevención de las enfermedades, no solo la diabetes, no solo la cardiovascular, sino que muchas otras como la diabetes a través de la nutrición. Y pues tengo muchos de estos videos para ser ofrecidos a las personas que llamen o maravilloso, pueden... Lo vamos a mandar a todo el que participe hoy, Amor y Tomates, el DVD de la novela, es parte de la campaña Campeones del Cambio. Correcto, es parte del Departamento de Salud Pública y su campaña en la prevención de las enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes. Y esto es California. Pero sí, bienvenido para todos. Los consejos son universales. Maravilloso. Acomodemos en la línea de dos a Bri. Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Hola, gracias a invitarme al programa. Quise preguntar que ustedes hablen un poco sobre cómo emociones pueden afectar el corazón y la salud del cuerpo. Eso es tan cierto. Hablemos un poquito más de aquello. Gracias por la llamada. ¿Qué conexión hay entre la emoción y la salud del corazón? Muchas veces decimos, cuando amamos, lo amamos en el corazón. O cuando nos asustamos, el corazón me late fuerte. O cuando tenemos un penar o un pesar, me pesa el corazón. Ciertamente se ha asociado la salud cardiovascular con las emociones intensas. Y como dijo Oscar, cortisol, tanto como la adrenalina, que se segrega cuando estamos con estrés permanente, perdurable, uh-huh, persistente, uh-huh, no es saludable. Puede ser muy dañino para la salud cardiovascular. Y por otro lado, quien está rodeado de amor y de apoyo tiende a tener una mejor salud del corazón y del sistema cardíaco porque sirve como anti-ansiedad, anti-estrés. Vamos a ver qué nos dice Oscar, doctor Guardado. Marisol prácticamente lo explicó muy bien, pero desde la antigüedad los griegos pensaron que el corazón era donde generaban nuestras emociones, ¿verdad? Recientemente se conoce que el corazón no es más que un músculo, una bomba, que es importante, pero no es de donde vienen las emociones. Las emociones probablemente vienen de toda nuestra interacción con los demás y el cerebro tiene mucho que ver con eso. Sin embargo, cuando hay estrés, como lo mencioné anteriormente, se genera una sustancia que se llama cortisol, que produce inflamación en todo el cuerpo, y de ahí provienen las enfermedades, no solamente las cardiovasculares, sino que o muchos tipos de enfermedades. El cortisol a veces se genera en una situación de estrés para que el cuerpo se alerte, pero debe ser momentáneo. El problema es cuando se vuelve crónico. Eso, se queda como un disco rayado y entonces es tóxico, es venenoso, no es saludable, es hasta lo que desarrolla una capa de grasa alrededor del torso, del abdomen. Correcto. Que por más que haga crunches y sit-ups, no se le va. Así que, Marta Guerra, María Guerra, quería añadir algo. Sabemos que de ejercicio usted sí sabe. ¿Marta? ¿María? Oh, perdón, parece que nos desconectamos por un momento. Esperemos que eso les sirva. Brie, ¿algo más? Tiempo no, muchas gracias. No, gracias a usted. Así que siga cuidando su corazón y acuérdense, el apoyo mutuo, el cariño, el afecto, el sentir amor y sentirnos amados protege la salud en general. Amor y tomates. Amor y tomates, vea la novela. Se la mandaremos a quienes nos participan y quienes vengan a nuestro evento. Vamos a hablar del evento pronto. Pero antes de la siguiente llamada, ya que hablamos un poco de cortisol y colesterol, la cancioncita viene ahora. Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? Muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón y hoy te me pones tus moños de gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Y por ahí sigue. La canción del colesterol nos recuerda que muchas veces pensamos, bueno, ¿qué es esto del colesterol? ¿Quiero mantener el colesterol bajo? Hay distintos tipos de colesterol. ¿En verdad es la única indicador de problemas del corazón? Edúquenos un poco más sobre todo esto, doctor Guardado. Bueno, el colesterol no es el único indicador de problemas cardíacos, pero es uno muy importante. El colesterol es una grasa que está en el cuerpo y tiene su función como tal porque gracias a ellas nuestro pelo, nuestra piel es como es, ¿verdad? Si no tuviéramos el colesterol, las células no funcionarían correctamente porque ayuda en las membranas de las células. No obstante, cuando, como dijimos al principio, todo en exceso es dañino, si sube de un nivel que es normal, entonces causa problemas porque se acumula en el interior de las arterias, impidiendo que la sangre pase o a veces formando coágulos que al final se van a alojar en arterias pequeñas como el cerebro o el corazón, causando el infarto o el accidente cerebrovascular, como le llaman el derrame también, el derrame cerebral. Así que sí debemos pedir prueba de colesterol y que nos expliquen el colesterol bajo, el colesterol alto y qué hacer al respecto. Porque correcto, si bien se recetan algunos medicamentos que pueden ayudar, esa no es la única solución. Correcto. Y la persona que esté examinando su historial particular es quien puede determinar qué debe hacer para mantener el colesterol bajo control. Sí. ¿Diría algo, María Guerra? María Guerra. ¿Perdón? Sí, estábamos hablando del colesterol. No sabemos si quería meter la cuchara, como decimos, y comentar al respecto. Bueno, como todo, queremos evitar también las comidas que son altas en colesterol, como son los camarones y los almidones y cosas que ya sabe uno que tenemos que comer con medida, ¿no? Con medida, exacto. Moderación es buena para el corazón. Familias, hablando sobre la salud del corazón en el mes del corazón, comentarios, consejos y consultas en el 415-455-0102. En esa línea tenemos a Marta. Ahora sí es Marta. Dije María o Marta. Esta es Marta. Bienvenida al programa, Marta. ¿Cómo le servimos? Sí, bueno, es conmigo, doctora. ¡Oh, eso sí! Nos confundimos de línea. Usted no es Marta, usted es nuestro amigo José de Napa. ¡Cómo nos! Qué gusto hablar con usted. ¿Qué nos cuenta? No, pues el gusto mío es más grande. La escucha escuchar su bonito programa, muy sustancioso. El señor sí. José nos llama que somos el programa del corazón, porque nos llamamos Cuerpo, Corazón, Comunidad, ¿cierto? Claro. Hoy hace rima con su programa, el corazón. Exacto. Ya no la doctora Marisol, es la doctora Corazón. Con el respeto que se merece. Sí. Sí, doctora, mire, el hecho de este hermoso programa es de que deberían haber en las escuelas o en los distritos promotores o promotoras de alimentación. Mm. Por ejemplo, hay en las escuelas grupos de ILA donde se pudieran llevar a experimentos ciertas ensaladas y saber la paliatabilidad que se da, tener recursos para calificar y estar alimentándonos mejor, porque es un papel muy importante. Cuando no sabemos la paliatividad de una ensalada o de algo así, pues la gente no lo consume. Y además, si se entera uno el contenido de todos los minerales, de todo lo que es y para qué sirve, aún es mejor. Yo creo que el ser humano, cuando no sabemos de esas cuestiones, pues no le tomamos tanto interés. Y en relación a lo del colesterol, yo les he puesto un ejemplo. Como cuando un vehículo va por la carretera a velocidad y cuando se sale y entra a una carrocería es más lento. Yo pienso que así es como circula la sangre de una manera literal dentro del cuerpo cuando existe muchos triglicéridos o colesterol. Y hablando de lo que hablábamos hace un momento, ya para terminar, existen los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Se dice que los pensamientos se generan en la mente, en el cerebro, los sentimientos en el corazón y las emociones en el estómago. Y dicen que las emociones son más fuertes que las otras dos estadias. Con eso termino los escuchos de la... El señor José siempre nos educa, y ciertamente educación e información es poder para prevenir y para tratar condiciones de salud que nos pueden impactar a todas. Buenos puntos desde los niños, de cómo proteger la salud del corazón educándoles, y hay muchas escuelas están haciendo ahora hasta huertos en los cuales puedan crecer las verduras o enseñarles a cocinar alimentos sanos, aparte de la educación física, en lugar de eliminarla, hacerla más frecuente y más importante y prominente. Doctor Guardado, ¿qué le respondería al señor José? Y precisamente eso iba a comentar, que nuestro programa de salud pública aquí en el condado de Marin apoya y entrena especialistas en los huertos, en los jardines donde se producen frutas y vegetales en la misma escuela, que se consumen en la misma escuela. Es una forma de educar a los niños en cómo producir y comer frutas locales y verduras locales y ser saludable al mismo tiempo. Y si le preocupa que están comiendo sus niños en la escuela, precisamente grupos como de ILAC, que son los padres líderes, pueden asegurarse de que en las cafeterías y en las máquinas de alimentos en la escuela tengan opciones saludables para sus niños. Y claro, tener en casa también, evitar la tentación y los productos chatarra, que es como darles venenos a nuestros niños. Nada de gaseosas, nada de refrescos de estos azucarados. Cuidado con los cereales, esos azucarados también. Así que lo más fresco, lo más frutas y verduras es lo ideal. ¿Añadiría algo, María Guerra? Sí, a veces vienen padres conmigo a pedirme consejos para sus hijos y quieren ayudar a sus hijos, pero también mi respuesta siempre es igual. O sea, no conozco ningún niño que va a un mercado a comprar la comida. Lo que compra la comida es uno, ¿no? Entonces, nosotros estamos encargados de qué vamos a alimentar a nuestros hijos, qué es lo que vamos a tener en nuestras casas para alimentarlos y asegurarnos de tener cosas que van a ser nutritivas y positivas para la salud de ellos, porque lo que se aprende ahora es lo que van a llevar después en los años donde van a correr esos peligros. Entonces hay que darles buenos hábitos desde ahorita para que no batallen como uno ha tenido que batallar. Eso, y lo que se aprende en la cuna siempre dura, aunque nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias siempre. Usted siempre nos da nutrición, información con corazón, señor José. Adelante con su familia y con todas sus empresas. Ahora le pasamos la llamada. Esa es la llamada que íbamos a pasar ahorita. Ahora sí está al aire. Bienvenida. ¿Quién nos acompaña? Hola, buenas tardes. Está buenos días aire. Todavía. Buenos días, gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Me gustó mucho la canción que pusieron. Me hace pensar en el dicho de las penas con pan son menos. Las penas con pan son menos, ¿ok? Sí, y quería saber si hay algún ejercicio o algo que recomienden, algún cierto tipo de ejercicio que sea mejor para cuestiones del colesterol y del corazón. Ejercicios físicos, de actividad física, ¿se refiere? Sí. Oca, muy bien. Empezaremos entonces. Gracias por esa llamada y ese pedido. María Guerra seguro que tiene toda una colección de posibles ejercicios. ¿Con qué empezaría, María Guerra? Mira, yo siempre les digo a las personas, el mejor ejercicio que van a hacer es el ejercicio que es dispuesto a hacer. No. Así que varía, no depende. Sí, no hay una fórmula mágica. Como decía usted más temprano, hay que buscar cosas que nos gusta hacer porque son las cosas que vamos a tener la disposición de hacer. Entonces hay que buscar lo que nos encanta, si es un deporte, si es el bailar, si es el compartir con familiares y amigos. Entonces hay que involucrarnos más en eso. Cualquier actividad, como habíamos dicho, que eleva el ritmo cardíaco, que nos haga sudar, que nos haga, como dice usted, ponernos rojitos de la cara, que perdemos un poquito la respiración, eso es indicación de que el corazón está trabajando y eso es bueno para nuestro corazón y eso va a ayudar a bajar nuestra presión arterial y nuestros niveles de colesterol malo, y todo eso es bueno. Y como habíamos dicho antes, no se tiene que hacer todo de un jalón, puede hacernos unos minutos en las mañanas, unos minutos en las noches. Lo que no recomendamos es que a veces suele suceder en enero que todo el mundo entra y le vamos a dar duro y le damos duro de más. Y a veces nos lastimamos o nos desanimamos y de allí paramos y no hacemos nada y después no hayamos cómo volver a empezar. Entonces es mejor hacer las cosas poco a poco, integrando nuevos ejercicios, nuevas rutinas y con cuidado, con cautelidad, empezar a agregar la intensidad y así hacerlo de una forma saludable. Así que cuidado, conciencia, consistencia principalmente. ¿Añade, doctor Guardado? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Comenzar gradualmente algo que le guste para que sea sostenible a lo largo del tiempo. Únicamente la precaución que debe tenerse, y esto es solamente sentido común, ¿verdad? No es nada nuevo. Es que si usted ya tiene una condición preexistente, una condición previa, siempre consulte con un experto a ver qué tipo o qué nivel de actividad física usted se puede involucrar. Para muestra un botón, si una persona tiene presión alta y sus niveles son muy altos, no es muy recomendable, por ejemplo, que levante pesas. Caminar sí, nadar sí, pero el levantamiento de pesas probablemente no muy aconsejable si lo quiere hacer de una forma muy, muy fuerte, ¿verdad? Como competitiva, y es que el que se pone entonces apunta en los maratones o en las competencias de fisiculturismo y demás, sino depende cada cuerpo, cada interés, pero bajo supervisión de profesionales que entonces puede adaptar y ajustar las recomendaciones de ejercicios, tanto como de alimentación para su corazón. Exacto. Esperemos que eso les sirva a nuestra radio escucha. Gracias por llamar. Y ya que estaba pidiendo ejercicios, yo creo que anuncio de servicio público nos da 7 pasos, y dando pasos es que caminamos y progresamos. Estos 7 pasos para la salud del corazón, para usted y para todos. Hay gente que ni se lo imagina. No saben que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte para los latinos. No saben que 1 de cada 3 mujeres tienen problemas cardíacos. Y entre latinas, el riesgo es mayor. No saben que se puede prevenir con 7 simples pasos de la American Heart Association. Mantente activo. Controla tu colesterol. Come mejor. Cuida tu presión arterial. Baja de peso. Reduce el azúcar en la sangre. Y deja de fumar. Busca más información en AmericanHeart.org. Lo resumieron ahí rapidito, pero lo que estábamos diciendo, doctor Guardado. Claro, pues es importante que nos mantengamos activos. 30 minutos al día, no tienen que ser todos hechos en un solo tirón. Pueden ser 10, 10 y 10, 15 y 15, pero no menos de 10 minutos, por favor. Y eso nuevamente podemos hacerlo según su horario, aun cuando está viendo la televisión una película, en los comerciales, puede hacer sus lagartijas, o puede hacer el hula hoop, o puede saltar la cuerda donde esté. La idea es, usando la creatividad, el que quiere puede, cuidado con las excusas y los pretextos, que es más importante que la salud. María Guerra. Exactamente, otra cosa que tenemos, que se mencionó en los siete pasos, es dejar de fumar, que eso es sumamente de importancia, porque es lo más nocivo que uno puede hacer para su salud del corazón. Inclusive no solo dejar de fumar uno, pero dejar de estar en un ambiente donde hay personas fumando, ya que el humo de segundo paso es peor, inclusive, que fumar. Entonces, cuidar nuestro ambiente también. Así que nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestros alrededores, acordémonos también, es contra la ley fumar frente de los niños o en un carro donde hay niños y en la mayor parte de los edificios públicos o compartidos. Familias, protegiendo la salud de nuestro corazón, a ver qué más nos dijeron nuestros promotores del bienestar emocional al respecto. Eso me ha ayudado muchísimo, las porciones, poner atención a lo que como y aumentar mi ejercicio para poder comer lo que me gusta. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y aquí estamos celebrando y cuidando la salud del corazón. En el estudio me acompaña como consultor el doctor Oscar Guardado. Su interna Melanie está aquí también escuchando y observando y aprendiendo. Y por vía telefónica, la vocera de la Asociación Americana del Corazón y también tiene su propia compañía de mantenernos en forma, María Guerra, desde el sur de California. Hemos hablado ya de varios elementos de lo que debemos hacer y evitar. ¿Qué se nos ha quedado, doctor Guardado? Se nos ha quedado, los eventos que tenemos. Te quiero anunciar que vamos a tener nuestro evento de frutas y vegetales para el mayo 19 y vamos a seguir anunciando y recordando a la comunidad. Es un evento en que le recordamos a la comunidad comer saludable y hacer actividad física. Y la doctora Marisol siempre es nuestra maestra de ceremonias en ese evento. Y eventos como estos, que son divertidísimos, son abiertos a la comunidad, al aire libre, tenemos música, tenemos zumba, tenemos demostraciones de comida, de recetas saludables, tenemos también hasta, van a tener la bicicleta para hacer los licuados. Así es. Y los mercados de la comunidad que se han unido al Departamento de Salud Pública para ofrecer más opciones saludables para nuestra gente y a precios razonables. Venga a divertirse con nosotros, va a ser el 19 de mayo de este año 2018, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y esto es en San Rafael, en el vecindario del canal, pero puede llegar si usted de donde quiera que esté o pregunte en su clínica comunitaria si hay eventos similares en su área, porque sabemos que la campaña de los campeones del cambio trata de patrocinar esto donde quiera que está nuestra comunidad. Es tan importante. Claro. Usted, María Guerra, ¿tiene otros eventos o iniciativas para anunciar? Porque vamos a poner el calendario comunitario que la gente tome nota y se apunte. Claro que sí, en www.heart.org van a ver las actividades que tenemos, que más o menos ahorita estamos promoviendo las caminatas, que son al nivel de diferentes ciudades en el sur de California y en el norte de California también. Entonces ahí pueden conseguir los datos de esas caminatas, que son muy lindas porque pueden salir con toda la familia y sus mascotas. Y tienen muchas actividades para toda la familia aparte de la caminata. Entonces les animamos que vayan a esa página para que consigan esa información y mucha otra información también. Van a ver recetas, van a ver recomendaciones en cuanto a ejercicios y otras cosas más. Entonces es un buen sitio donde buscar información. Además, yo tengo mi canal de YouTube, que es Body by María, en el canal de YouTube, donde pongo ejercicios, pongo rutinas de zumba, pongo retos de ejercicios de 10 días, y ahí pueden conseguir varias rutinas y hacerlas en sus casitas. Maravilloso. Hay todo un menú de opciones, así que no hay excusa, familia, no hay pretexto. Cada cual puede elegir. Y ya que estamos tomando nota de qué ir, a dónde ir y qué hacer para mantenernos sanos, aquí va el calendario comunitario. Tomamos sus llamadas de vuelta. El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Caminata a la naturaleza con Wildcare, sábados de 10 a 1, 415-453-1000. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida de 3 a 6, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato, 415-526-8531. puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para siempre cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Los SAP ofrece servicios para personas de la tercera edad, grupos almuerzo, bingo y más, 415-454-0998. Protégese de las picaduras y los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas, 707-285-2200 o visite msmosquito.com. Clase gratis sobre el manejo del enojo, miércoles de 6 a 7:30 en San Rafael, 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol. Ciertamente, regresará. Como dijo aquí nuestra productora Janine, todas las semanas en el condado de Marin facilito caminatas, yogas y zumba. Los miércoles, por ejemplo, tenemos el grupo de mujeres y la clase de padres. Los jueves tenemos zumba y yoga en San Rafael. Los martes en Novato. Nomás lléguese, que es puerta abierta gratis y no aceptamos ni chismes, ni críticas, ni comparaciones. Se acepta todo lo demás. Ahora le abrimos la línea a Geraldo, que lleva un tiempo esperando. Bienvenido al programa, señor Geraldo. ¿Cómo le servimos? Sí, buenas tardes. Nomás varias preguntas. La primera es, ¿cuál es el ritmo cardíaco cuando uno hace durante el ejercicio? Y la manera de hacer buen colesterol. ¿Y cuál es una bebida que ayude después del ejercicio natural? Varios puntos importantes. Muchas gracias. Qué bueno que se está prestando atención a su salud y considerando el ejercicio, la actividad física, como una de las maneras de cuidar su corazón. Así que ritmo cardíaco ideal, qué bebida cuando se está ejercitando. Doctor Guardado. Sí, bueno, para empezar, el promedio normal en reposo del corazón debería ser 70 latidos por minuto. Usualmente el corazón empieza a bombear más a medida que usted se ejercita. Llegar hasta 100 es lo máximo. Y esto depende de cada persona y de la edad de la persona también y de otras condiciones. Estoy hablando para una persona promedio. No debe de exceder de los 100 pulsaciones o 100 contracciones por minuto. Lo que excede de 100 se llama taquicardia y es ahí donde puede empezar problemas, ¿verdad? Mm. Entonces, entre 70 y 100 es el ritmo cardíaco normal en una persona de reposo a actividad física. Lo mínimo es 60, pero también depende de la condición de la persona. Hay atletas que tienen frecuencias cardíacas de 50 pulsaciones, 50 por minuto, y andan perfectamente. Otras con menos de 60 pueden entrar en problemas, que se llama bradicardia. Así que hay variabilidad individual, obviamente, pero hablamos de los promedios, y lo que no queremos es llegar al ejercicio anaeróbico, sino el aeróbico, que no haga más daño que bien. Añadir... Y la bebida sería el agua, es la bebida ideal para cualquier... Y de hecho, la Nutria, ¿no?, nos habla mucho de la importancia del agua y también estamos regalando unos equipos de cómo desarrollar el hábito de disfrutar y tomar agua frecuentemente desde como la bebida ideal. Potter, la Nutria Potter. ¿Qué dice Marta, María Guerra? Que ya casi estamos cortos de tiempo, pero ¿responde esas llamadas, María? Sí, la fórmula que tenemos que usar en el ejercicio es 220 menos la edad del participante. Entonces, agarrar el número 220 menos edad es como vas a buscar el número máximo, el número peligro a donde va a entrar el ritmo cardíaco. Entonces, queremos estar al 75-80% de ese número. Es un buen número para decir que ese es el ritmo que uno puede estar y estar saludable y empujándose y a un buen nivel de hacer ejercicio. Y para hacer eso, pues es necesario tener un monitor de cardio. Entonces, eso se pueden conseguir y se usan alrededor del pecho y pueden usarlos con una aplicación de su teléfono inteligente. Y para mí, que es un muy, muy buen instrumento para usar para cuando uno está tratando de manejar ese tipo de ejercicio. Maravilloso. Y algo que sí eleva nuestra presión y nuestras palpitaciones y demás es cuando somos víctimas o testigos de crímenes. Hablando de estrés, ese es el estrés que queremos evitar. Es hora de poner este recordatorio de la Fiscalía del Condado de Marin. Aquí va.